Vamos, por supuesto, a recibir a mi compañera Valen Quintero, que ya está acá. Hola, Valen. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin estar al aire? Así es. ¿Vas contando o no? Dejamos que pasaran estas semanas desde la última vez que estuvimos juntos en diciembre, Valen. Uh-huh. Un gusto estar de nuevo a la par tuya y sobre todo un gusto que llegue también el viernes para, claro que sí, para meter la cabeza en otra cosa, para enchufarnos un poco en el mundo de la oferta cultural. Así es, que este fin de semana se viene con un montón de cosas y una de ellas que ya está en línea para que nos comente justamente una de las personas que participa de qué va la propuesta, pero se llama Alina, Expiación. Le vamos a pedir a Mauricio Ochoa entonces que nos cuente un poco cómo es. Hola Mauricio, Juan y Valen, te saludan. Hola Juan, hola Valen, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Hola, hola Mauricio. Che, qué bueno, nada, me parece interesante de movida la cuestión del nombre, pero seguro Mauricio Valentina nos va a contar. ¿Vos ya estuviste indagando algo o le pedimos a Mauricio que cuente todo? No, que nos cuente esta iniciativa que es sumamente interesante. Spoileanos algo también de pasada, Mauricio. Bueno, les comento, no sé si por ahí permitido. Lo más importante, este proyecto nace en conmemoración, ¿no?, de 50 años del aniversario del golpe, y lo que buscamos nosotros fue sacar el teatro del teatro y llevar el teatro a las casas, pero no a cualquier casa, sino a casas que estuvieron marcadas por una ausencia que generó la dictadura. Nosotros queremos que el teatro ponga el cuerpo en esas casas. ¿Para qué? Para que en esos lugares donde hubo una ausencia, generar presencia. O sea, vamos a las casas, no a gente directamente vinculada, sino sobrinos, hijos, vecinos. Cualquier persona que estuvo vinculada con una ausencia, nosotros vamos y realizamos esta obra que se llama Línea Expresión, que es un proyecto itinerante. Buscamos hacer eso. Si quieren les cuento de qué va la obra, pero para mí era importante marcar eso como diferencia. Sí, claro, sumamente interesante. Bueno, la idea de cómo activar la memoria, ¿no? Es una manera que en vez de que la gente se acerque, buscan que el teatro se acerque a la gente, digamos. Claro, claro, buscar. Claro, en un momento leemos un texto al final que dice: las ausencias duelen, pero la presencia transforma. Tratar de buscar. Generar una memoria que sea un acto actual, ¿no? Que viste por ahí decís, bueno, sí, la memoria queda todo. No, la memoria como cómo activamos hoy el presente, ¿no? Cómo hacemos que eso que nos sucedió uh-huh. esté presente en el hoy, en las cosas que elegimos, en a quién votamos, uh-huh. en ser consciente de eso. Por ahí las generaciones que estuvieron un poco más lejos del golpe piensan que acá no pasó nada, que esto fue una isla, como muchas veces se dice, y llevar esas cosas y ponerlo en gente conocida. Che, mi vecina tenía un tío que desapareció, que estaba en Buenos Aires y lo secuestraron. O sea, generar ese vínculo con la actualidad. Claro que de alguna manera es como también mantenerlo a futuro, ¿no? Porque, bueno, quienes no hayan conocido la historia o quienes no estuvieron tan cercanos por generación, bueno, esta es una manera de que nos quede grabado, de que esa persona joven, adolescente, le quede la historia, la conozca y la tenga presente de aquí en adelante. Claro, mira, te cuento algo, yo no soy de La Pampa, yo soy de Trenquelau, que después me fui a estudiar a La Plata, y tenía poco vínculo con qué había sucedido acá con en la época del golpe, uh-huh. y me puse a ver todos los juicios, los tres juicios y todo, y yo no sabía que la primera era un sitio tan tenebroso, y hoy yo vivo cerca y ahora vez cada paso me interpela sí. esa búsqueda, o sea, y también queremos que esa interpelación llegue a todas las personas. Te doy un ejemplo tonto de algo personal, ¿no? Uh-huh. Sí, pero pasa así bueno, justamente, ¿no? Está más anclado, pareciera, el que fue una isla, y bueno, ahora se va poniendo ya más en vigencia que no fue una isla, que también pasaron cosas y que siguen estando activas o presentes en la realidad actual y para el futuro. Está muy buena también, bueno, el lugar que han elegido para esta primera propuesta del sábado 7. Sí, el sábado 7 comenzaremos este proyecto que, cuando las casas reciben poca gente, porque obviamente no podemos recibir la cantidad de gente que puede recibir un teatro, la idea es hacerlo muchas veces en muchas casas diferentes, y que cualquier persona que esté dispuesta a dar su casa, que esté vinculada con la dictadura, con la historia de la dictadura, poder ir a hacer. Pero bueno, imagínate que no podemos llevar muchísima gente a una casa. Este sábado 7 a las 21 horas arrancamos en una casa, la casa de Mercedes Andriotti, que es sobrina de Juan Carlos Andriotti, y bueno, prácticamente ya tenemos todos los cupos limitados. Ya llenamos esta primera función, la pero capacidad es que... una rueda. Nosotros queríamos que se enteren y que empiece a gestionarse. También la vamos a hacer en espacios abiertos, estábamos dudando en eso, pero bueno, la vamos a hacer en teatros, justo ahora el ATTP, la Asociación de los Trabajadores del Teatro Pampeano, que van a desarrollar un ciclo y vamos a estar ahí. Bien. Y siempre la gorra para que vaya todo el mundo. El que puede poner, pone, y el que no puede poner, no pone. Se le está escapando por ahí alguien que escucha que Juan Carlos es un desaparecido oriundo de Santa Rosa. Mercedes nos da el pie para preguntarte, Mauricio, ¿cómo se ha trabajado esta posibilidad escénica en distintos lugares, en casas de familiares, de víctimas, de personas desaparecidas o víctimas en algún sentido de aquella dictadura? Pero yo también venía acuñando la pregunta de justamente indagar cómo es que trabajaron la dramaturgia, porque expiación es, si mal no recuerdo, es una reparación, no sé si es la palabra que corresponde, pero es lo que se me viene ahora a la cabeza. ¿Cómo se trabajó esta iniciativa desde la dramaturgia para justamente la conmoción que busca siempre provocar el teatro? Sobre todo sobre una materia que para muchos es muy sensible, Mauricio, pero como dijiste al principio, hay muchas otras personas que la desconocen someramente, porque una cuestión de distancia en años, pero también falta de información, ocultamiento, o porque el tema no llegó a la mesa familiar. Claro, bueno, sí, perdón, me abriste muchas ventanas y salí para hoy, estaba temprano escuchando la radio, su radio, y bueno, esto, ¿no? Que hay en un contexto actual unas ganas de que esto no se nombre, de que, bueno, esto ya pasó, negacionismo. Pero bueno, al comienzo de la pregunta me preguntaste esto de la expiación. Yo la verdad no lo busqué tanto, pero yo lo que tengo entendido, expiación es como, creo que tienen que ver con un origen más religioso, ¿no? Esto, claro, de borrar los pecados o borrar los errores a través de un sufrimiento, o a través de una quita, o a través inclusive del sacrificio. Claro. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, sí, sí. Creo que va por ahí. Te cuento que la obra está basada en un texto, en una obra de Omar Lopardo, pampeano. Uh-huh. Y bueno, la tomamos como punto de partida para generar esta obra, que es el comienzo de esta perfo que hacemos nosotros, que tiene que ver con eso, con una mujer y con el pasado de esa mujer. Esa mujer es hija de desaparecidos. Y está como todo el tiempo replanteándose su vida en el presente, cómo a veces la justicia llega tarde, cuál es la manera correcta de la justicia. Tiene que ver con eso, tiene que ver también, esto vos me preguntabas de las casas, la obra se amolda a la casa, nosotros llevamos unas cositas, está vinculada también con la tecnología, con esto de grabarse, como dejar un mensaje, y llevamos algunas cositas, pero nosotros nos amoldamos a la casa y a la cantidad de gente que pueda estar en la casa. No sé si respondí algo de tu pregunta. No, respondiste varias de las puntas que te fui dejando. La idea era que nos contaras un poco cómo habían trabajado la dramaturgia de Leopardo, pero claro, al ser una performance es una cuestión que está un poco más abierta también a los cuerpos de quienes van a estar actuando. También hablaste sobre esta cuestión de la expiación, justamente dabas una interpretación cabal de lo que quiere decir la palabra. Yo había elegido reparación para desvincularlo un poco de la cuestión religiosa, pero definitivamente hay una senda en lo que plantea Leopardo de lo que es fácil imaginarse le pasó a cualquier sobreviviente, a cualquier familiar de una víctima de las desapariciones o de las torturas, de haber sido chupado en la época de la dictadura. Mauricio, no sé cuántos años tenés, pero seguramente hay algo que te está pasando, que estás viviendo esta época sumamente particular de la Argentina, porque si no, no a cualquier actor se le ocurre poner el cuero en estas materias, no por cobardía, sino porque hay un montón de materiales teatrales que están en el aire, que se pueden tomar, que cuentan de alguna manera también cosas de la realidad. ¿Por qué aceptás este rol, entrar a jugar con una materia sumamente pesada y qué es lo que esperás también de esta experiencia, Mauricio? Como respuesta personal, hago teatro porque me gusta y porque no puedo hacer otra cosa. Y como respuesta más colectiva de por qué elijo esto, yo creo que es necesario. Vuelvo, hoy también estaba escuchando la radio de ustedes, que hablaba, creo, una colega de Córdoba. Creo que en este planteo del gobierno actual, que busca medio silenciar, olvidar la memoria, la verdad y la justicia, con este acto negacionista, nosotros, los que tenemos un poquito de conciencia colectiva, poner un granito de arena en cualquier lado es un montón. Y nuestra manera es esto. Creemos que es necesario. Creemos que hay mucha gente, sé que hay muchos proyectos que están en esto también. Nunca es malo generar memoria. No. Y siempre está bueno poner el cuerpo, creo yo. Me parece que va por ahí la cuestión. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y también mencionemos a Amparo, ¿no? También está formando parte de la escena, digamos. Hablando de poner el cuerpo, Amparo es la que más pone el cuerpo porque es la que está en escena, en este espacio escénico. Uh-huh. Yo estoy un poquito relegado atrás a hacer otras cositas, pero la que pone el cuerpo es la gran Amparo Fernández, terrible actriz que cada vez que la veo igual me emociona. Ahí tengo otro proyecto que estoy en ella en el escenario todo el tiempo y siempre me hace emocionar, y eso es hermoso. Si yo estoy arriba con vos y te vi todas las veces y me seguís haciendo emocionar, es un montón. Sí. Amparo está ahí, Amparo es Alina, como el personaje que está ahí en escena, y ocurre esta escena, esta obra de teatro, viene una pequeña intervención mía, y después dejamos que el dueño de casa, el anfitrión, cuente su vínculo con la dictadura, con su familiar, con su vecino, con lo que sea, y que nos cuente una pequeña historia de algo, y suceden cosas hermosas. Ya tuvimos algunas pequeñas intervenciones que nos quedamos mirando y no podemos creer las cosas que nos cuentan, y cosas que también siempre están vinculadas con el arte, por alguna razón que nos toca. Así que hay un último espacio donde hay una pequeña puesta en común, donde todos nos miramos la cara, nos cuentan una historia, hablamos un poco y hacemos memoria. Hermosa propuesta. La verdad que sí, además, no te he visto, Mauricio, pero sabiendo que Amparo está ahí, realmente vamos a ver una apuesta rejugada y carísima a las personas sensibles, por lo menos, y que no le quieran sacar el cuerpo a lo que provoca el teatro, sobre todo en esta coyuntura. Mauricio, te expresaste muy bien alrededor de, bueno, estamos a días de que se cumpla el 50 aniversario del golpe de Estado genocida que transformó tristemente la historia de nuestro país. Y escucharte da aliento, da también certeza de que hay muchas personas desde la cultura, que es un refugio político espectacular, hay compromiso, están laburando y se están gestionando cosas seguramente a lo largo de todo el país, pero lo más importante, lo más inmediato, es que esté pasando también en nuestra querida provincia. Sí, hay que poner el cuerpo. Así no es. Queda otra. Y para próximas funciones, ¿cómo les seguimos o cómo nos podemos ir enterando? Vamos a estar publicando en las redes. Bien. Estamos como, todo el proyecto se nos vino encima porque salió todo como muy rápido. Uh-huh. Todavía no tenemos Instagram, pero lo vamos a hacer. Bien. Por lo pronto vamos a estar en la casa de Mercedes, que ya no quedan localidades. Uh-huh. Y después vamos a ir a otra casa, que todavía no la vamos anunciando de a poco. Uh-huh. Y seguramente estemos en este evento del ATTP, que va a ser ese fin de semana más cerca al aniversario. Y seguramente en Toay, en un lugar abierto. Así que sí, vamos a estar avisando ahí. De alguna manera vamos a avisar. Pero ya vamos a generar más redes. Genial. El proyecto nos pasó por encima y dijimos, bueno, vamos, salimos. Y todavía estamos chequeando algunas cositas, pero queríamos ya arrancar con este proyecto que nos tiene muy emocionados. Muy claro bien. Que sí. Está bueno porque echar a rodar la obra, como quien dice, te da la garantía de que no vas a perder el impulso inicial y de que en el camino se van acomodando los melones, como decía alguien. Mauricio, buenísimo. Hacenos llegar, por favor. Mantengamos el contacto y hacernos llegar redes y novedades, así podemos reflejar el recorrido que tiene por delante Alina, la expiación, de ahora en adelante el camino que tiene para ir contándole a nuestra audiencia y a quienes se asoman a nuestra página. Dale, perfecto, muchísimas gracias por el espacio y bueno, después le vamos a dejar los contactos más que nada para las casas que quieran recibir la obra, las casas que se vean interpeladas por... que estuvieron interpeladas en la última dictadura, ahí llevaremos la obra, así que ya nos comunicaremos con ellos, si ellos tienen ganas de hacer la obra ahí en su casa, abrirnos las puertas a su casa. Muy bien, ojalá que quienes nos estén escuchando y tengan o sientan todavía ausencias, estén pensándolo mientras te escuchan, Mauricio. Muchas gracias por este rato. ¿Eh? Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Mauricio, entonces, Ochoa, que nos dejaba esta invitación para Alina Expiación en este sábado que se estrena. Ya están las localidades agotadas, pero quedamos distantes para... quedamos muchas atentos gracias para este saber rato, qué es lo que viene. Hay seguramente una señal muy importante. No quiero que nos vayamos a la pausa sin mencionarlo. En esto que se le notaba a Mauricio, este compromiso en confrontar con lo que está pasando en la realidad plena en nuestro país, a propósito de una mirada no solo negacionista de parte del Gobierno Nacional, sino que se está volviendo reivindicadora de lo que ocurrió, acostumbramos a decir, durante la dictadura, pero en realidad es de... reivindicadora de los crímenes que se cometieron durante la susodicha dictadura.